Sí, mira, es un tema un poco más largo porque esta situación viene dándose en el año 2015, es decir, este es el tercer periodo que en Tahuasi se confirma el fraude electoral avalado por parte de la Junta Electoral local, digo parte porque la Junta Electoral se compone con tres personas, la jueza de paz, que es la doctora Laura Giavay, y dos miembros de la comunidad, que fueron designados a dedo por el Tribunal Electoral Provincial, que corresponde que sean docentes, de las cuales una sí es docente, es jubilada y vive en Talahuasi de hace muchos años, pero la otra persona no vive en Talahuasi, no es docente y formó parte a dedo, insisto, esto es designaciones a dedo, son las que después desvirtúan todo el proceso. Nosotros, antes de las elecciones del año pasado, en mes de noviembre, como ciudadanos comunes, fuimos a decirle a la jueza de paz que por favor hiciera cumplir una sentencia de un juez federal, del juez federal Busto Fierro, con incidencia electoral, en donde dejaba sin efecto el domicilio de 35 ciudadanos que no viven en Tarahuasi. Si tengo la sentencia acá al frente mío para leer lo que dice que hay que dejar sin efecto el domicilio registrado en la ficha electoral y fijado en el circuito electoral 156E de Tarahuasi y Departamento Punilla. Y lista todas las personas que se comprobó que no viven en Talahuasi. La Junta Electoral Local desconoció esa sentencia ya en el 2019 y los habilitó a votar. Insisto, en el 2015 fueron denunciadas estas personas. La actual administración que tiene continuidad, este va a ser el tercer periodo, en el primer periodo ganó por 4 votos con 35 votos truchos, declaró por la justicia, no lo digo yo, lo dice el juez Busto Fierro. Sí. En el año 2019 ganaron por 13 votos, pero a estos 35 que les permitieron votar de vuelta, desconociendo una sentencia judicial, y digo, la doctora Laura Giavay, que es abogada, que debería de esto saber que ella con esa sentencia tiene la obligación de tachar en el padrón a esas personas e impedirles el voto. En el 2019 los habilitó. La actual gestión ganó por 13 votos. Sí. En esa elección del 2019 se verificaron 15 más, aparte de los 35 que tampoco viven acá. Entre ellos, el actual electo presidente para la comuna, Marcelo Mainardi, que en esa oportunidad fue denunciado penalmente, trámite que está en la justicia también federal, y ya a esta altura debe estar imputado porque ya se verificó que su domicilio no existe acá. Tercera irregularidad, se lo habilitó para que fuera electo en Candidato, la comuna. sí. Claro, candidato. Tiene que vivir 2 años en la comuna para poder ser candidato. ¿Sabe con qué documentación presentó para que lo habilitaran a la Junta Electoral, la misma Junta Electoral del 2019, con excepción de la docente que te digo que votó absolutamente en contra, porque vive acá y sabe. Sí. Mira, Taraguasi son 10 cuadras por 10 cuadras, nos conocemos todos, sabemos quién vive, quién no vive, quién tiene casa el fin de semana, absolutamente todo. Bueno, con un comodato, es un vecino que le prestó una casa, un vecino que se fue a vivir a Chile, le prestó la casa y dice que vive ahí hace 2 años. Consumo de agua, cero. Personalmente colaboro con la cooperativa de agua y ¿cuál es mi misión? Todos los 25 de mes salir a medir, a controlar los medidores y pasarle ese resumen a la cooperativa en forma ad honorem. Bueno, cero consumo de agua en los últimos 2 años. Electricidad, presentaron 2 facturas de luz con un consumo de 20 watts. Y eso habilitó la Junta Electoral, habilitó para que fuera candidato. En esta elección del 2023 lo comprobamos porque tenemos denunciadas 56 personas más de las que ya te dije anteriormente, que Sí. fueron inhabilitadas por el juez federal, vinieron a votar 42 personas. Es decir, de ese resultado que vos leíste, 125, restale 42 y esos son los votos reales Claro. de Talahuasi. Ganamos por 13 votos las elecciones en Talahuasi y este es el fraude que estamos denunciando y estamos diciendo ahí la justicia de Córdoba, electoral de Córdoba, que anule esa urna, que es la única urna, y por lo tanto estos comicios sean nulos. Bien, te consulto, Carlos, para tener ahí la precisión. ¿Ustedes ya han hecho una presentación judicial impugnando los resultados? Sí, por supuesto. Y vamos a llegar, si es posible, hasta la Corte Suprema de la Nación, porque esta vez no lo vamos a dejar pasar. Mira, este tema es grave, es serio. Yo sé que no es el único lugar donde pasa, lo tenemos muy claro, pero en Talahuasi nos hemos puesto absolutamente con la decisión de esto terminarlo esta vez y por todo. Y vamos a desenmascarar, porque acá hay otras pata política atrás de esto. Y la vamos a desenmascarar con pruebas, porque las venimos tirando el piolín y nos, cada vez que nos tiramos un poquito más el piolín nos enteramos de otras cosas más. Uh-huh. Entonces, hemos ido a la Justicia Electoral de Córdoba, esperamos el fallo, todavía no ha salido, pero si tenemos que llegar, vamos a llegar hasta al Tribunal Superior, y si no, vamos a ir a la Corte Suprema y lo vamos a denunciar en todos los medios porque es un fraude. Pero el tema más grave, ¿por qué se hace el fraude? ¿Por qué tanta desesperación por venir, estar acá ahora, dejar al marido? Porque Magnaldi es el esposo de la actual presidenta comunal. Uh-huh. Cuando vamos a la comuna y pedimos informe, como cualquier ciudadano, para que nos digan cuántos empleados tiene, cuáles son los ingresos, cuáles son los egresos que tiene la comuna, la respuesta es cero. No contestamos. ¿Qué tuve que hacer? Tuve que ir a la justicia a hacer un recurso de amparo que se me fue otorgado, y la Cámara Contencioso Administrativo obligó a la comuna por una sentencia que en 5 días otorgue esa información. Es decir, así se mueve esta administración. No convoca a las asambleas, no nos avisa. El año pasado usan una asamblea para analizar el balance del año 2019-2020. No nos dijo nadie. ¿Sabe a quién le avisó? A los vecinos que viven en Buenos Aires. Le dijo, che, mañana hay una asamblea, vengan. Por supuesto, hubo 2 vecinos en esa asamblea. Uh-huh. Con lo cual, la asamblea es nula porque no dan información, no cuentan nada. Lamentablemente es una situación que sabemos que se repite en muchos lados, pero Tarahuasi se ha puesto de pie y no lo va a dejar pasar. Bien, te consulto, Carlos, digo, la resolución del juez Busto Fierro, ¿de qué año fue? También, porque vos decías, ya en la elección del 2019 ya existía esta resolución judicial, pero ¿cuándo fue? Se inicia la protesta en el año 2015, después sí. del resultado electoral, cuando se verifica esto, y la sí. resolución salió en el 2019. Bien. Tuvimos en el medio pandemia y esas uh-huh. cosas, entonces uno puede entender, pero 4 años después, ¿qué dice la justicia? Porque esto es lo que hay que sacar de síntesis. Si esas 35 personas no debieron votar, doblaron o torcieron el resultado electoral. Por lo claro. tanto, el gobierno de esos 4 años, del 2015 al 2019, fue fraudulento. Fue un gobierno uh-huh. que no debió existir. Uh-huh. Uh-huh. Pero si en el 2019 se los volvió a habilitar. A ellos y a 15 más que aparecieron en el padrón. Porque acá la trampa, ¿cuál es? El padrón aparece 15 días antes de las elecciones. ¿Qué tenés para hacer? Y tenés para ir a reclamar lo que hicimos ahora, ir a la justicia, decirle, la justicia te toma su tiempo, tiene que hacer una investigación, mandar a la policía, hacer un relevamiento, verificar los datos y después convocar. Bueno, se va a tomar 6 meses, 8 meses, otra vez se consolidó el fraude. Y esta vez con estos 56 denunciados, no nos permitieron ni solamente impugnar, sino recurrir ningún voto de todos estos que estaban sí. comprobados con una escritura pública de un escribano que le hicimos ir a la casa, verificar dónde vivimos. Fuimos a su casa y vinimos al domicilio donde ellos dicen que viven. Mm. Bueno, en un lado sí los encontramos, en su casa sí los encontramos. Eso está plasmado en una escritura. Con esa escritura fuimos a la mesa electoral, hablamos con la presidencia de mesa y le dijimos, estas personas verificadas, denunciadas y verificadas que no viven, las vamos a recurrir el voto. No sí. les prohibimos que voten. Voten, pero queremos que después lo analice un tribunal superior. No nos permitió. La jueza personalmente llamó, habló por teléfono con la presidenta Mesa y le dijo, acá nadie va a ser impugnado y nadie va a ser recurrido. Llamativo para una persona que está, que es la máxima autoridad legal de esta zona, es la que responde legalmente por cualquier situación. Claro, además, digamos, el voto recurrido implica eso, ¿no? Analizar después las razones por las que se está impugnando ese voto, ¿no? Cada una de las personas sobre las cuales ustedes dijeron, bueno, esta persona analicen si tiene domicilio acá, digo como para ver si verdaderamente, ¿no? Digamos, quien tiene que tomar la tarea de fiscalización se pone allí con la tarea, más con estos antecedentes judiciales, ¿no? Porque vos lo decías, Carlos, hay una resolución del juez Busto Fierro que marcó 35 personas. El tema es que después se ha ido incrementando, ¿sí? La cantidad de personas, en función de lo que vos nos estás relatando, digo, se ha incrementado la cantidad de personas que no tienen domicilio en Tarahuasi, que no viven en la comuna, pero que han emitido su voto. Sí, pero, digamos, la ley lo dice. Hay 2 artículos de la ley electoral que dicen que se puede recurrir el voto. Por supuesto que es un acto de responsabilidad de quien recurre el voto, porque eso lo dice la ley, uh-huh. vos tenés que poner las causas por las cuales está diciendo, firmar sí. y hacerte responsable, porque después te puede llamar el juez electoral y decir, a ver, ¿con qué prueba usted le recurrió el voto claro. a este ciudadano que tiene todo el derecho del mundo a votar? Uh-huh. Lo hicimos con eso porque teníamos las denuncias, dos denuncias, que lamentablemente ya lo comunicamos hace mucho tiempo atrás, íbamos a hacer esta denuncia y hay jovencitos recién salidos de la secundaria que le han pagado para que vengan a votar. Y lamentablemente no lo firmamos ese día porque la verdad que no creímos que fuera el fraude fue tan grande. Pero estacionaron una camioneta al frente de la comuna donde se votó sí. Y que obraba como una oficina de gestión, de control de gestión, ¿viste? Algunos, no todos, pero algunos ciudadanos venían, votaban y pasaban por esa oficina y se iba. Y después algunos hacían la inversa, primero pasaban por esa oficina, venían a votar y se iban. Uh-huh. Lamentable. Lamentable que haya dirigentes, son jóvenes, estos chicos que la que está actualmente en la comuna y su marido son personas jóvenes, y ya están en esta trampa metidos. Lamentable, la verdad, lamentable. Uh-huh. Bien. Carlos, decías vos, desde el espacio, ¿no? Ya han hecho una presentación judicial. ¿Qué expectativas tenés? Y te pregunto también si les han dado plazos, digo, de resolución, porque, bueno, la elección ya ocurrió. ¿Cuándo deberían estar asumiendo las nuevas autoridades? Digo, para ver si hay alguna resolución antes de la asunción prevista, ¿no? Impugnar la elección la justicia te lo puede impugnar en cualquier momento, aún el día que están asumiendo. Eso no es causa, porque si hay justa causa, las elecciones se pueden impugnar. Uh-huh. La justicia electoral de Córdoba, el juzgado electoral de Córdoba, la doctora Marta Vidal, con quien tuvimos reunida hace 2 o 3 días atrás cuando le hicimos la presentación, sí. y nos dijo que no era un problema de la justicia electoral de Córdoba, porque el padrón venía de la justicia federal y que ellos lo tomaban y que teníamos que ir a reclamar allá. Le digo, fuimos a reclamar allá, pero ustedes tienen una sentencia de allá que han desconocido. Lo desconoció la Junta Electoral, presidida por la jueza de paz, y ustedes avalaron ese desconocimiento que hizo la jueza de paz. Dice, ah, bueno, pero es un problema de juzgado electoral, tienen que ir a reclamar allá. O sea, el gran bonetón, ni somos nosotros, ni son ellos. Talaguasi en 2 horas, con un móvil policial y el padrón en la mano, se recorre y sabe quién vive y quién no vive acá. Sí. 2 horas como máximo te puede tomar eso. Uh-huh. Pero como hay intereses políticos partidarios de color político, y esto es lo que quiero que te digo que estamos investigando y vamos a llegar hasta la última consecuencia. Mira, hablé hasta con el hermano del juez, le expliqué, le dije, ¿vos sabés a quién están respaldando acá en Talaguasi? Me dijo, no sé, porque eso lo ponen los radicales, así que es un tema de los radicales. No, le digo, la lista que encabeza, junto por el cambio de acá, la encabeza tu hermano, Luis Juez, quien se llena la boca diciendo del fraude, de que le estafaron las elecciones pasadas, pero acá avaló estos candidatos. Vamos a seguir hasta donde sea. Y si la justicia no atiende las razones, porque sí tenemos que conseguir un juez valiente, porque también no somos inocentes. Sacar una resolución tan importante como esta a 15 días de una elección de gobernador no es un tema fácil para un juez electoral. Uh-huh. Pero las razones nos asisten ahora. Hay que encontrar eso. Un juez valiente que diga, tienen razón, anulen las elecciones y sobre todo cambien el padrón. Saquen a toda la gente que no vive en Talaguasi, dejen a los ciudadanos de Talaguasi votar libremente a quien quiera. Le dijimos a la justicia, saquen a esos candidatos que no viven acá. Le impugnamos 4 candidatos, bajaron a 2. Mm. Una lista que fue con 2 candidatos menos, pero los 2 que le impugnamos tampoco viven acá. Saquen a los 4 y vamos a elecciones con los vecinos de acá. A los vecinos de acá los respetamos absolutamente, no tenemos ningún problema. Es más, no hubiera habido 2 listas, hubiera habido una sola lista, estoy seguro de eso. Uh-huh. Pero como hay otros intereses económicos y políticos partidarios, bien. Bueno, esta es la situación. Bien. Carlos, te agradecemos este contacto con Villanos, permanecemos ahí en comunicación si existe alguna novedad, ¿no?, en torno a esta última presentación judicial que han llevado adelante. Te agradecemos la comunicación con la radio. Gracias a ustedes por el compromiso y seguramente apenas tengamos alguna novedad se la vamos a comunicar. Muchísimas gracias y saludos a la audiencia. Gracias.